Hola, queridos amigos, bienvenido a Más de su Palabra. Esta oportunidad vamos a seguir con el tema que hemos venido estudiando. El anterior fue Génesis como pilar, parte 1, y en esta oportunidad es la parte 2. En esta oportunidad estoy yo como conductor debido a que el hermano Miguel tiene unas responsabilidades. Pero no se preocupen, en el siguiente estudio estará con nosotros. Para presentar este tema, hemos invitado al hermano Alejandro Arené. ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios, hermano Daniel. Y felices de estar en sus hogares, pues es una oportunidad para que podamos abrir las Sagradas Escrituras y aprender más del Señor. Amén. Para comenzar, ¿puedes tener una palabra de oración? Sí, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti acudimos, Señor. Vamos a abrir tu palabra y suplicamos que tu divina dirección esté con nosotros. Gracias porque tu Hijo está presentándose frente a ti. Es nuestra única esperanza y que su justicia, su sangre, su intercesión nos favorezca. Puedas hoy hablarnos, influir sobre cada persona que también nos sigue, nos dirige. Y tú seas el director en este estudio. Así te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para comenzar vamos a buscar Salmos 19. El versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el estudio anterior, que fue acerca de la creación, vimos cómo Dios desde el Génesis ha colocado los fundamentos, el cual se ha tratado, ¿no?, o las instituciones, que son el fundamento de las verdades que vamos a conseguir en toda la Biblia. Pero también hablamos cómo se ha tratado de echar por tierra esos fundamentos. Y en esta oportunidad que vamos a tratar acerca de la parte 2, es interesante que hay culturas que también tienen relatos parecidos a los que están en Génesis. Por ejemplo, tú conoces el Atrahasis, que es un poema de Babilonia, y habla acerca de la creación del mundo, de la creación del hombre y de un diluvio universal. Y este es el Enuma Elish, que es un poema también de Babilonia, escrito en 7 tablillas. Qué interesante que son 7 días también de la creación. Y aquí habla acerca del origen del mundo. Y también en otras culturas tienen el relato del diluvio, por ejemplo. Mira, esta es una imagen de la cultura hindú, que también habla de un diluvio. Este es en América, o los incas, y este es de Asia. Ahora, querido hermano, quiero preguntarte, ¿será que el relato de Génesis del 1 al 11 es simplemente un préstamo de estas culturas o una copia del Medio Oriente? Bueno, vamos a analizar un poco lo que dice las Sagradas Escrituras al respecto. Y es muy buen enfoque toda esta presentación, cómo todo se va apareciendo. Y bueno, nosotros queremos aprender un poco si es que de dónde está saliendo todo. Yo quisiera que podamos abrir las Escrituras para que podamos entender esa parte. En el libro de Génesis, capítulo número 1, pues vamos a encontrar que hay una controversia, ¿no es cierto? Entre las cosas que nos dicen, digamos, varias personas, por los hechos, las cosas que encuentran y que por las ideas o teorías que van formulando. Y por el otro lado, lo que dice en la palabra del Señor, como un libro base que nosotros vamos a decir en el mundo del cristianismo, tenemos, digamos, como sustento. Porque muchos se basan, argumentan esto para decir de que el relato de Génesis también es otro mito. Otro mito más, claro, ¿no? Bueno, vamos a ver como el libro de Génesis significa orígenes al principio. Entonces, vamos a ir entendiendo algunos puntos. Y como dice aquí en el verso 1, desde el primer verso, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Más que todo lo que nos interesa ahorita es el asunto de la tierra, ¿no es cierto? Por todas las cosas y controversias que vamos analizando. Así que una de las partes que vamos a ir viendo es cuando llega al sexto día, y la palabra de Dios nos dice en el verso 26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hasta aquí ya está prácticamente todo lo que Dios había hecho todos los días, ya creado. Y dice en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, nosotros nos ponemos a analizar de la siguiente manera, cuando fue creado el hombre, y todo, ya el relato bíblico nos dice que hasta el sexto día está todo hecho, y el hombre Adán, después de que Dios le sopló el aliento de vida en su nariz, abrió los ojos, y es decir, vio todas las cosas ya hechas. Ahora, ¿cómo sabía Adán de que Dios había sido el creador, el autor de todas estas cosas? ¿No? ¿Qué evidencia tenía Adán del creador? ¿Cómo era él? O sea, las cosas tenía que de alguna manera Adán tenía que saber que Dios era el autor, el creador de todas las cosas. Uno de los reconocimientos vamos a notar en el libro de Isaías, capítulo 45, el verso 12. Las Sagradas Escrituras nos relatan de la siguiente manera. Isaías, en el capítulo 45, el verso 12. Dice así: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Quizás las mismas palabras hayan surgido sobre Adán. Entonces Adán, de alguna manera, tenía una evidencia de ese autor como creador por medio de su palabra. Pero al ver las cosas hechas, como hemos leído acá, en el libro de Salmos 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y uno de los autores, también David, en el Salmo también, capítulo 8, versos 3 al 9, está diciendo y reconociendo de que él fue el autor y creador de todas las cosas. Entonces, vemos de que en ambos aspectos, o sea, tanto porque la palabra de Dios lo dijo, porque Adán no miró nada de lo que se había creado, y por la misma naturaleza, porque Dios dijo, produzca la tierra hierba verde. Y Jesús dijo en el libro de Marcos 7, 26, 27, 28 y 29, una ley, la ley de la semilla que brota, crece, se hace hierba, espiga, luego grano lleno en la espiga. O sea, Dios había puesto leyes en la naturaleza para que nosotros, primero Adán, pudiese comprenderlos. Ahora, Adán estaba capacitado para comprender las cosas celestiales, porque Dios dijo que era bueno en gran manera. Pero vemos cambios. Lamentablemente, por causa del pecado, estamos analizando que la tierra sufrió cambios. Uno de los cambios que estamos viendo por causa del pecado está en el libro de Génesis, capítulo 3, versos 17 y 18. Dice, algo sucedió. O sea, notamos que aquí está hablando dos cosas. Hablando de la tierra y hablando del hombre. Entonces vamos a analizar esos dos aspectos. En el libro de Génesis 3, 17 y 18 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Recordemos que hasta este punto la tierra no tenía ningún tipo de estas cosas, o sea, no había las plantas venenosas, los cardos, las flores no tenían espinos, todo era perfecto y en armonía, y era muy agradable para Dios, y también para el hombre. Pero algo también ocurrió con el ser humano. En el libro de Romanos, capítulo 1, vamos a notar qué fue lo que ocurrió. Esta parte lo estamos poniendo como introducción, porque después vamos a ver históricamente que tuvo una consecuencia. Dice de la siguiente manera, en el libro de Romanos 1, verso 22, desde el 21 vamos a la lectura, porque para Adán, Dios era su padre, era el creador, era el legislador, era el rey. Vemos aquí las consecuencias con el hombre. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es la razón por la cual surgen teorías acerca de la creación? ¿Cuál es la razón por la cual estamos viendo hoy muchos aspectos, incluso en lo moderno, desde el año 1800, 1798, año 1800, diferentes tipos de teorías acerca de la creación que quitan a Dios y ponen otras cosas, otras ideas? ¿Cuál será la razón? Uno de los motivos por los cuales estamos viendo dice que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo podemos saber que esto le pasó a Adán? En el libro de Génesis vamos a buscarlo. Nuevamente, por eso está hablando de los orígenes. Vamos a leer en el capítulo 3 cuando relata acerca de la caída del hombre. Y cuando él, ante la presencia de Dios, hizo una acción. Y esa acción no fue porque Adán, digamos, a ver qué hago, no. Sino fue porque algo le sucedió a él. Cuando Adán no tenía pecado, le recibía a Dios con los brazos abiertos y le saludaba. Pero ¿qué sucedió cuando pecó? Dice en el libro de Génesis capítulo 3, algo que nos interesa mucho. Vamos a leer en los versos 8. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y en el verso 10 dice, respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, maestro Daniel, aquí hay una pregunta. Dios lo conoce todo, lo sabe todo, y pues que es toda sabiduría, es todo poder, o sea, es omnipotente y es omnipresente. Entonces, él, al conocer las cosas que suceden en la tierra, le dijo, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondiste? O Adán dijo, yo me escondí porque tuve miedo. Entonces, ahora el asunto es, si Adán hubiese comprendido todavía las cosas relacionadas con Dios, ¿por qué se escondió? ¿Acaso Dios no lo sabe todo? Entonces, las doctrinas y las teorías que salen ahora al respecto son por causa de que el hombre en los asuntos de Dios lo perdió. Y es un ejemplo cuando vemos en el diluvio. En el diluvio, relato en el Génesis capítulo 5, Dios había dado una promesa. No sé si te acuerdas de la promesa, cuando Dios había mencionado de que no iba a destruir la tierra más con agua. O el arco iris. Y puso un arco iris. Ahora eso es una evidencia en la naturaleza, ¿o no? En ese... Es igual como la semana de siete días. ¿De dónde proviene? De la creación. De la creación. Claro. Y así como la lumbrera mayor, la lumbrera menor, sirven para señales para los días, las estaciones, para los años. Aquí en el diluvio, porque estamos viendo un poco así, ¿no? En la parte de la historia, dijo Dios cuando ocurrió que Él iba a destruir la tierra. Pero iba a poner después de que hizo el diluvio, un pacto. Leamos en el libro de Génesis 5, verso 11, dice, Génesis 6, 9, perdón, es el capítulo 9, y dice en el verso 9 también, y aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Las imágenes que tú colocaste acerca de esto eran una evidencia de que las naciones sabían al respecto. Ahora, ¿será que esos mitos de esas culturas son evidencia de la verdad de Génesis 1? Pues, vamos, de la creación. Pues sin duda alguna. Porque tiene similitudes. Tiene muchas similitudes. Pero vamos a analizar algo interesante. En el Génesis capítulo 11 vamos a encontrar de un lugar llamado Babel. Y como Babel significa confusión, entonces algo ocurrió ahí. En el verso 4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, quiere decir que ellos sí conocían el asunto del diluvio y que en ese lugar estaban construyendo una torre alta, pero para no ser destruidos nuevamente por las aguas. Pero notamos algo, Daniel, cuando Dios dijo que voy a hacer un pacto con ustedes, que no voy a destruir más con agua. ¿Pero por qué construyeron entonces ellos una torre? Es decir, el ser humano, naturalmente, desconfianza en Dios. No hace caso de Dios. O sea, todo lo que él quiere hacer, busca hacer y lo hace, es independientemente de Dios. No quiere hacer caso de su palabra y no quiere tomarlo tampoco en cuenta. No es un asunto, vamos a decir, recientemente, claro, desde que el hombre cayó en el pecado. Y también hay que ver algo, que antes el conocimiento se pasaba de boca, ¿no? de generación en generación, de los padres hacia los hijos. Y bueno, y Dios vio bien que se queda registrado, le mostró a Moisés cómo fue la creación y esas instituciones que fueron colocadas desde el principio. Y que una de evidencia de eso es que esas similitudes que tienen esos relatos de otras culturas. Por ejemplo, mira esto. Cómo desde un buen tiempo los eruditos por siglos asociaron o relacionaron el relato de Génesis 11 con ideas de los antiguos babilonios. Por ejemplo, ellos decían que la creación representaba una guerra, un conflicto entre el dios babilónico Marduk y que mataba a la diosa del océano, de las profundidades oceánicas, Tiamat. Porque tú sabes que, por ejemplo, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, y ellos decían que abismo eran las profundidades del mar. Y que cuando dijo, o sea, la luz y hubo la creación, entonces es que el dios Marduk estaba en un conflicto mortal con esta diosa. Ahora, desde mucho, mucho tiempo, el relato de la creación ha estado reñida por esas culturas paganas. Ahora te pregunto, hermano, ¿actualmente será que el relato de la creación también está siendo cuestionada por la cultura moderna de este siglo? Sí. ¿En qué sentido? Bueno, vemos de que en las escrituras vamos a encontrar una ciencia. Una ciencia que habla de la verdad. Por ejemplo, estamos viendo de que Dios puso leyes de cómo se van moviendo las cosas. Por ejemplo, en el aspecto de la tierra le dio su movimiento, cómo iba a ser. En el aspecto de la naturaleza puso las leyes para que pueda crear, o sea, crecer, quiero decir, pueda brotar, así como la semilla. Y la ciencia ha estado estudiando todo eso. La ley de la gravedad, por ejemplo, es algo que nosotros tenemos. Ahora, eso es una ciencia verdadera. Pero en las escrituras hablan de una falsa ciencia también. O sea, aquella que, digamos, va en contra de lo que Dios dice como autor de la creación y sigue las formas conforme a las concupiscencias de los hombres y se hicieron dioses. Esta imagen es muy interesante, por ejemplo, porque habla de otros dioses, ¿no es cierto? Uh-huh. Y cómo empezaron a hacer dioses conforme a los deseos de su corazón, a indagar las y generar muchos más de un, o sea, un dios creador es el único que nosotros conocemos. Y aquí muestran, por ejemplo, muchos dioses de todo, ¿no? Faraón mismo, cuando habla acerca de Egipto, o sea, faraón significa que él es Dios en la tierra. Eso significa faraón. Y cuando dice de que, ¿quién es Jehová? Para que yo le no conozco ningún Jehová. Y no conozco. Es un aspecto que está hablando de, pues, ateísmo, ¿no es cierto? Entonces, todas las culturas, de alguna manera, están mostrando de que tienen diferentes dioses. Y la cultura moderna, aunque quizás lo trata esta parte como una cosa antigua, medieval, una cosa, digamos, que el ser humano no ha podido crecer, porque ¿cómo podía seguir a ver las cosas de religiones y dioses? ¿Cómo es algo anticuado? Entonces, ahora, ¿qué sucede en la parte moderna? Pues, esta parte que estamos analizando no ha cambiado, ¿no?, en el ser humano. O sea, se entenebreció, dice, su corazón con las cosas de Dios. Bueno, ¿no? En este tiempo usan más la teoría más intelectual, selección de la especie. Y lo de Charles Darwin. Claro, que muchos, a pesar de que es una teoría, porque no es algo cierto, sigue siendo teoría, basan su creencia y su fe en eso. Y echan a un lado la creación, que es una verdad. Porque el simple hecho de que nosotros estemos aquí y de que seamos tanto, nuestros ADN son diferentes uno del otro, somos tan auténticos y únicos, ¿cómo podemos venir de un microorganismo que fue evolucionando? No se entiende. Para mí es más fácil creer que venimos de un creador que de una especie. Evidentemente. Una de las preguntas que me hacían, por ejemplo, en ese aspecto es el huevo o la gallina, ¿no? Creo que la evolución no puede contestar eso. Pero en la creación sí, la gallina. Claro. No. Entonces, es algo, digamos, que nosotros sí, y Dios tiene las cosas claras, ¿no? O sea, no es algo así ambiguo, algo que no se puede entender, que es muy, muy espiritual en ese sentido, donde uno tiene que imaginarse e idearse muchas cosas. Okay. No es así. O sea, Dios, por medio de su palabra, dice, yo por el poder de mi boca lo hice, y por eso dice la creación. Claro, y el justo vivirá por la fe en la palabra. Hay que creerlo, ¿verdad? Ahora, hermano, ¿será que la Biblia tiene evidencias? Ella misma da evidencia de que los relatos de Génesis 1 al 11, que incluye la creación, ¿es verdadera? Sí. Por ejemplo, me gusta mucho hablar de Cristo, ¿no? Ajá. Cuando él mencionaba todas estas cosas. En el libro de Mateo, por ejemplo, capítulo 24, en el verso 37 y 38, menciona de la siguiente manera. Hemos hablado del diluvio, ¿no? Como aquí en las imágenes. Dice así, Jesús mismo dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Es decir, que el mismo Cristo está dando con su propia palabra de que eso es un relato real. Un relato real, ¿no? Entonces, me gusta mucho, ¿no?, cuando Jesús habla de ese aspecto. Y, por ejemplo... Bueno, también Pablo, en Romanos, cuando habla de Adán. Cuando habla de Adán. Y habla, por ejemplo, en el libro de Romanos, mucho acerca de él, ¿no? Habla del primer Adán, cómo fue. Y, como estábamos analizando, del segundo Adán, que es Cristo, ¿no es cierto? Capítulo 5 de Romanos, pues habla de él, ¿no? Dice, por ejemplo, en el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre... Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahí enseña que la muerte vino por el pecado. Pero ¿qué dice el catolicismo? El catolicismo dice que el hombre vino por un microorganismo que fue evolucionando y que Dios le coloca el espíritu. O sea que ya la muerte existía desde antes de la formación del hombre. Así es. Entonces, si es una cosa que no encaja. Que no encaja. Claro. Entonces, si ahora le hago una pregunta... que es de meditar. Si estos hombres santos de Dios, como Cristo, Pablo, el apóstol Juan también habló, ellos consideraban, inspirados por el Espíritu Santo, consideraban que estos relatos eran verdaderos, ¿no sería una necedad de nuestra parte, que somos seres caídos, imperfectos, que consideremos esto diferente, de una forma diferente a como ellos lo veían? Sí, la verdad es que, o sea, cuando está hablando uno del mismo, el apóstol Pablo, dice, por ejemplo, en el verso 25, Romanos 1, 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es decir, que el hombre empezó a adorar las cosas que él ve, empezó a mirar como si fuese... el universo, su creador. Porque si tú analizas en lo que hoy, por ejemplo, se profesa mucho, dice lo que el universo diga, ¿no? La fuerza del universo. O sea, es algo que el universo tiene poder, como que él tiene fuerza para guiar y dirigirte tu vida. Pero es una criatura. O sea, eso, Dios hizo el universo. Dios hizo todas las cosas. Entonces, es algo que aquí, como dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? O sea, Dios quiere... mostrarnos por medio de la naturaleza al Creador, pero no adorar a la naturaleza como si fuese Dios, sino mostrarnos toda la obra de sus manos y que nos dirijan al Creador, al que hizo las cosas. Mira lo que dice segunda de Pedro 1:20-21. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Juan, el apóstol Juan, hace referencia a que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y por él fueron creadas todas las cosas, quiere decir que eso fue real. Cuando Cristo dijo que en los tiempos de Noé hizo referencia a esos relatos, es porque ocurrieron. No es cuento de niños, como muchos quieren enseñar. Es verdad, sí. Y bueno... uno de los puntos es de que para esto, así como Adán al principio necesitó fe para creer. Y pues naturalmente nosotros podemos creer muchas cosas. Jesús dijo de que a sus mismos discípulos incrédulos, porque no creían, ¿no? Y Cristo decía la verdad. Entonces nos falta ese don. O sea, es un don natural que nosotros le podemos pedir al Señor que nos dé fe, ¿no? Para poder creer en lo que dice en su palabra. Amén. Ahora, hermano, ¿puede tener un mensaje? ¿Cuál sería su conclusión o mensaje final? Las Sagradas Escrituras muestran un aspecto muy interesante en base al Génesis. Dice que es uno de los libros que también lo vamos a encontrar en muchos otros lugares. Y como una base, un fundamento, como es al principio, Jesús hablaba de una ley. Y la ley, pues, es una manifestación del carácter de Dios. Entonces, muestra cómo era al principio. Y aunque hoy estamos viendo, digamos, diferentes las cosas, vemos de que hay algo que nos está mostrando que ha habido cambios, pero Dios quiere restituirlo como al principio nuevamente. O sea, debemos nosotros tener esperanza en eso, de que lo que hoy ve en nuestros ojos es algo que no era como un origen, claro, de que está hoy día manchado, contaminado, como hemos visto, digamos, por el pecado. Pero Dios quiere restituirlo como antes. Amén. Que sea esa nuestra esperanza, ¿no? Amén, que así sea. Bueno, hermano Alejandro, muchas gracias por acompañarnos y compartirle la palabra. Querido amigo, la Biblia es la historia más abarcadora e instructiva que posee el ser humano. Vino de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza por todos los siglos. Por lo tanto, sería sabio y muy inteligente de nuestra parte que sigamos confiando en la palabra de Dios, que sigamos confiando en la Biblia y tenerla como nuestra única regla de fe. Porque diga lo que diga el hombre, la Biblia no dejará de ser la palabra de Dios. Nos vemos en otra oportunidad y que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos.